tal? Buen día, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien. Bueno, ¿cómo están en estos momentos ahí en la Facultad de Derecho? La Facu de Derecho no está tomada aún. La que están tomadas son la Facu de Arquitectura, bien, la de Arte, de Filo y de Psico. La Facu de Derecho, el momento que estoy viviendo es un momento de mucha movilización, particularmente del claustro estudiantil, que ha tenido asambleas muy numerosas, como no se veían desde 2005, que duró muy poco aquel momento, asambleas de 500, 600 personas, que bueno, no dejan de sorprendernos a quienes estamos en los últimos años de la carrera. Así que bueno, es el momento en el que se está. Bien, y se están, mañana va a haber, van a marchar. Sí, mañana se va a movilizar como asamblea de derecho y en una movilización que se espera que sea más numerosa de la que fue la semana pasada. La semana pasada hubo una movilización de toda la comunidad universitaria, que los más pesimistas dicen que fueron 80.000 personas y los más optimistas 100.000, pero que la verdad fue una de las movilizaciones más grandes de los últimos años en general, digamos. Sí. Uno que anda por las calles, yo particularmente no había visto una movilización tan grande. Nunca. Andrés, entre algunas decisiones que tomaron estas asambleas numerosas que decías, que recién nos contabas, tomaron una de sacar los símbolos religiosos de la facultad. Sí, esto fue antes de ayer. En la asamblea que se estaba desarrollando, una de las mociones fue sacar una virgen que estaba puesta ahí, bueno, en uno de los patios de la facultad. Se aprobó la moción y se ejecutó inmediatamente. Eso generó, bueno, las adhesiones de algunos y críticas muy fuertes de otros. Entre las críticas está la de que se corrió un poco el eje del conflicto, que es la que yo más respeto, digamos. Pero bueno, eso. Nada más que eso, hubo obviamente una reacción de parte de las autoridades universitarias, particularmente de las de derecho, que son muy conservadores, sí, y reaccionarias, y no, nada más, digamos, eso fue como que todo lo que pasó. La semana pasada, cuando fue la primera asamblea de estas dos que te digo, eso, fueron muy numerosas, hubo una política de represión de la autoridad de la facultad, porque sabían que se iba a desarrollar la asamblea, entonces inventaron que hubo una amenaza de bomba, un llamado de que, advirtiendo de que iban a ir grupos violentos y qué sé yo, entonces quisieron cerrar la facultad y evacuarla. La cosa es que ese fue el disparador para que la asamblea crezca como creció, porque no pudieron desalojar la facultad y mucha gente se solidarizó. Entonces, bueno, que sale el tiro por la culata, como quien dice. Andrés, ¿y están en comunicación con los otros estamentos y con las otras facultades, digamos, elaborando algún plan de lucha común? Se está elaborando. Esta semana fue la primera asamblea en la facultad interclaustro. Esa asamblea sí tuvo una composición mayoritariamente estudiantil, pero también había docentes y no docentes. Sí se está avanzando en la medida que el conflicto lo va permitiendo, en esa integración, digamos. Y con las otras facultades sí está, ayer fue la asamblea interfacultades. Y ahí entre las decisiones que se tomaron fue la de tomar el pabellón Argentina, que, me olvidaba, claro, es otro espacio que está tomado desde anoche. Y que es un símbolo, ¿no?, de la universidad. Es un símbolo, sí, completamente un símbolo. Es donde se hacen todas las colaciones, las entregas de diplomas, las conferencias. Está en el centro de la ciudad universitaria. Así que bueno, ese es otro dato. Bien. Andrés, muchísimas gracias por este contacto con Noticias con Mate. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Un abrazo. Que estén bien.